Sí, yo me llamo Carlos Caballero, y tengo dos etapas en Noruega. Primero, vine como exiliado político en el 77, después de estar 5 años presos en Uruguay, y estuve hasta el año 84, cuando la democracia, ahí volví en octubre del 84, para las elecciones del 84, que pude gestionar el pasaporte, me lo concedieron, y bueno, llegué en el 84 a Uruguay, y ahí estuve hasta el 2000, a finales del 2002. En la crisis de 2002 me volví de vuelta a Noruega, pero ahí por razones económicas. ¿Y cuál es tu trabajo ahí en Noruega? ¿De qué yo trabajo? Soy maestro, yo soy maestro recibido acá, que me recibí en la etapa anterior. Y trabajo en una institución preescolar multicultural, donde tenemos chicos de una cantidad de países diferentes, acá en la comuna de Ori. ¿Esto es en Oslo mismo? En Oslo, sí, en Oslo, sí. Y Carlos, ¿están vinculados a una organización que genera alguna ayuda con Uruguay? Contanos un poquito eso. Bueno, esta Yelper Mitrefondes es una fundación que la creé yo junto con otro compañero uruguayo que ahora ha fallecido y un par de compañeros noruegos. Ese lo fundamos en el 2002, cuando volví de vuelta yo a Noruega, ahí. No fundamos la fundación ahí. Lo que hicimos ahí, teníamos la intención, por la problemática económica que había Uruguay en ese momento, de cooperar un poco con alguna, para paliar alguna la crisis en algunos de los sectores, sobre todo los sectores de discapacitados, que eran todavía los más perjudicados. Entonces ahí tuvimos la oportunidad y la ambición de enviar un container, y bueno, lo logramos, con mucho sacrificio lo logramos. Y después, con la gente que nos apoyó solidariamente, dándonos instrumentos y todo eso, nos siguió llamando, y dijimos, ¿y si mandamos un container más? Y bueno, vamos, y intentamos, y mandamos otro, con mucho sacrificio también mandamos un segundo container. Bueno, hoy van 64 containers que mandamos en el día de ayer, el sábado, y lo terminamos de cargar y que salió ayer lunes, el container número 64. ¿64 containers de material para discapacitados? Sí, no es material solo para discapacitados, está para hospitales también. Hemos mandado muchas camas eléctricas y camas de esas camas que son que se mueven, ¿no? Que se levantan, se mueven, levantan la cabeza, los pies. Ahí está esa, sí. No me acuerdo ahora el nombre que tiene. Bueno, de esa mandamos mucho. Imagínate que le mandamos solo al hospital de clínica, le mandamos 370 de esa cama. ¿En qué periodo de tiempo fue esto? Ahí, y del 2002 hasta ahora. Sí, que está en 2002, sí. ¿Cuánto es? Yo después te mando una recopilación más o menos que hicimos de una circular que enviamos a propósito del container número 55, 56, no me acuerdo qué container era, que hicimos una circular y mandamos ahí, más o menos cuenta un poco de los instrumentos que enviamos, ¿viste? Y de qué tipo de instrumentos y a qué lugares fueron. ¿Quiénes consiguieron? No solo Uruguay mandamos, ¿no? Mandan a otros lados también. Hemos mandado a Cuba dos o tres containers, uno que fue en conjunto con el Ministerio del Exterior de Uruguay y con el MIDES, en agradecimiento fue por el apoyo que dio Cuba por el Hospital de Ojos de Uruguay, ¿no? Entonces le enviamos en el principio Uruguay, antes de que se llegaran los médicos cubanos a Uruguay, Uruguay enviaba a la gente con cataratas a Cuba y los operaban allá. Y los operaban en un hospital que tenía muchas necesidades. Nosotros mandamos un par de containers para ahí. Que los pagó el gobierno uruguayo, el envío, todo eso. Pero ustedes consiguieron la donación. Y nosotros conseguimos todos los materiales desde acá. ¿Y los materiales, quiénes son los que los apoyan ahí dentro de...? Bueno, acá nosotros ahora, de seguro, después, al principio no, al principio conseguíamos de un lado y otro, pero después conseguimos un apoyo que ya ahora tenemos firmado convenio con el Ministerio de Trabajo e Inclusión Social de Noruega, ¿no? Que ese es el ministerio, digamos, que tiene que ver con la asistencia a discapacitados, fundamentalmente, en algunas de las cosas, tareas que hace, ¿no? Y como según la ley noruega, acá todo discapacitado recibe de instrumento que de acuerdo a la a que tenga necesidad, de acuerdo al diagnóstico que tenga, entonces tiene un gran movimiento de instrumentos discapacitados, ¿no? Está en forma permanente renovando sus almacenes. Entonces de ahí nosotros recibimos una gran cantidad de instrumentos. Y también con el Ministerio de Salud, donde ahí cuando hacen cambio de camas y eso, bueno, nos llaman y bueno, nos han aportado muchas camas, ¿no? Entonces, hemos mandado más de 1000 camas hemos mandado, no solo a Uruguay, ya te digo, hemos mandado a la República Dominicana, hemos mandado también, ¿no? Haití, hemos cooperado y trabajado junto con el Departamento de Salud de República Dominicana, no este gobierno, sino un par de gobiernos anteriores, para la instalación de 7 unidades hospitalarias pequeñas en la frontera con Haití, que según la ley de República Dominicana, todo aquel que se encuentra en República Dominicana tiene asistencia gratuita de salud. Entonces, en la frontera pasa que muchos haitianos, como no tienen asegurada la salud por Haití, con la pobreza impresionante que hay, cruzan para el lado de Haití a atenderse por salud. Entonces se generan problemas bélicos a veces, ¿viste? Por la superpoblación de los hospitales. ¿Me seguís? Te sigo perfectamente. ¿Sí? ¿Cuánto calculás que en plata son estos 64 containers que mandaron al Uruguay? ¿Cuánto qué? En dinero. ¿Cuánto significa eso? Nosotros hicimos un cálculo, más o menos son 16 millones de dólares, más o menos, que fueron en material, ¿no? Sí, eso es más o menos lo que fue material para allá, ¿no? ¿Cuántos uruguayos están en este equipo tuyo? Bueno, mira, en este momento somos 2 nada más, uruguayos. Después somos ahí tenemos apoyo de otros uruguayos también que están acá y bueno, no actualmente, pero antes llamábamos a hacer lo que se llama Candugna, que es un día de trabajo solidario, entonces nos juntamos una cantidad, 20, 30 uruguayos y algunos noruegos y algún otro latino también. Pero ahora ahora bueno, seguro, pero la gente se cansa, ¿viste? Porque seguro, o sea, unos cuando son 10 años y bueno, algunos pueden, otros pueden. Ahora con el último contrario lo hicimos entre 3. Un muchacho uruguayo que hace poco que está acá, que nos ayuda, yo y una compañera, la presidenta de la fundación, que es noruega. Entonces, porque esto, viste cómo es, el tema solidario, seguro, tiene su desgaste. Y bueno, a veces, habíamos momentos que éramos como 30 cargando, y había momentos que éramos 2. Entonces, o sea que es una voluntad de hierro, la verdad que es una garra increíble, ¿eh? Sí, y acá bravo, mirá que hemos hecho contagio con 20 grados bajo cero. Acá el tiempo no perdona, ¿viste? ¿Hay otras organizaciones de este tipo que vos conozcas, de uruguayos, que estén haciendo una cosa similar en el mundo? ¿Acá en Noruega? No, en Europa, por ejemplo, en otros países. No, sí, mirá, a instancias nuestras y un poco inspirado por nosotros, están haciendo el Malmö, que es en Suecia, y en Gotemburgo, y en Estocolmo también, ¿no? Ellos han mandado 4 o 5 containers, ya han enviado una ambulancia hace poquito de Estocolmo. Nosotros mandamos 8 ambulancias para Uruguay, ya. además de estos containers, ocho ambulancias. Sí, fueron algunas y van adentro del container, ¿no? Las llenamos de cosas las ambulancias y ocupa la mitad de un container una ambulancia, ¿no? Y o sea que esta, la llenamos toda, la ambulancia por adentro y por afuera, digamos, ¿no? ¿Eso lo hace todo personalmente usted a pulmón? Sí, es todo pulmón. Hemos recibido para estos que te digo de República Dominicana, hemos recibido apoyo económico de la Asociación de Solidaridad de las Iglesias, que se llama, de acá de Noruega, ¿no? Ahí recibimos porque se daba con una oportunidad que un momento de unas inundaciones muy grandes en República Dominicana, y bueno, ahí recibimos apoyo y ellos pagaron los envíos de los containers ellos y nos dieron una mano para toda la carga, ¿no? Que era muy grande, mandamos dos o tres containers seguidos, juntos ahí, entonces fue un trabajo muy muy grande todo eso. No puedo resistir la tentación de decirte, ustedes no pueden votar, ¿no? No, por supuesto que no. ¿Tú de dónde decís? ¿Votar en Uruguay? No, votar en el consulado de Noruega, digamos. No es legal en Uruguay votar, claro, en el exterior. ¿No? Gente que hace esta labor de solidaridad, no se le permite el derecho de voto, ¿eh? Ah, sí, dice. Pero te digo que hay desparramados por el mundo en otros lados, en Australia, una cantidad de uruguayos ahí, en la casa de Uruguay, Australia, no me acuerdo cómo se llama, han mandado cantidad de containers también, esos compañeros de Australia. También de Toronto. De Barcelona se han mandado también, ¿viste? En los últimos años. El uruguayo no se olvida de su tierra, ¿viste? El uruguayo está muy vinculado siempre, ¿no? Con una cosa o la otra. Y bueno, en algún momento votaremos, ¿no? No perdemos las esperanzas tampoco, ¿no? ¿Volvés cada tanto? Yo voy todos los años. ¿Tenés familia todavía? Tengo mis cuatro hijos y dos nietos allá. Yo estoy solo con mi señora acá. Y ahora fui en abril con una delegación de la fundación y con una porque conseguimos que el Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social de acá e Inclusión aportara dos técnicos para Noruega, para Uruguay, para que impartieran unas conferencias y talleres prácticos para la reparación y preparación y adaptación de sillas de rueda para discapacitados, que en Uruguay no hay técnicos adaptistas. Entonces allá junto con UTU, el MIDES y la Intendencia Montevideo se impartieron cursos en abril fue, se impartieron cursos en Montevideo, en Canelones, en Paysandú y Tacuarembó. Entonces hicimos una recorrida de 15 días que fue muy muy positivo, ¿viste? Donde se diplomaron 60 muchachos ahí, ¿no? En adaptabilidad, que allá no existía, ¿no? Entonces es un elemento nuevo y un aporte bastante importante que conseguimos que lo pagara a los técnicos, lo pagara el gobierno noruego. O sea que esto es una gestión también que hizo la fundación de ustedes, de gestionar esta... Sí, ya es la segunda vez que hacemos, digamos, no de aportes materiales, sino en conocimiento. Ya hace 3 años atrás hubo otro curso que fue dictado por una ergoterapeuta noruega, paga también por el gobierno noruego, que también lo hicimos en varias ciudades de Uruguay y varios en Montevideo. Hice una recorrida por cantidad de instituciones, fue muy muy importante también eso, ¿no? ¿En qué consiste la terapia? Eso fue junto con el Clínicas, ¿no? Que se hizo, con el Hospital de Clínicas. Perdón, ¿qué es ergoterapia? Ergoterapia, allá en Uruguay se llama, no sé cómo se llama en Argentina, en Uruguay se llama terapia del trabajo o algo de eso. ¿Cómo decirte? Viste que te organizan cómo tenés que estar sentado, cómo tenés que estar parado para el tipo de trabajo que haces, ¿no? Una, ese tipo de cosas, ¿no? En Uruguay tiene otro nombre, no sé cuánto, terapia para el trabajo, no me acuerdo cómo se llama. Acá se llama ergoterapia y generalmente en muchas partes del mundo se llama con ese nombre.